Desde la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, transmitiendo en vivo, entrevista con Irina Poniatowska. Elena, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? Yo viví mis primeros años en Francia, primero en París y luego en el campo con unos abuelos muy lindos, sobre todo una abuela norteamericana, Elizabeth Sperry, que nos hacía leer en las noches, nos contaba cuentos. ¿Y tus padres por qué no te criaste con ellos? ¿Dónde se encontraban? Porque mis padres estaban en la guerra, mi madre en la guerra manejó, cuando entraron los alemanes a Francia, manejó una ambulancia. Y mi padre fue soldado y capitán, ¿no? Y pues, de hecho lo vi muchos años después. Acerca de tu familia, ¿qué tienes que decir? Me refiero a tu familia, pero la dirección. Mi padre se llamó Juan E. Poniatowski y mi madre se llama Paula Amoriturbe y se casó con un francés con un apellido de origen polaco. Tengo una hermana egipcia y tuve un hermano Jan que murió a los 21 años. ¿A partir entonces de cuándo el gusto por el peligroso? Era periodista desde 1963 y en 68, el 4 de junio, tuve mi segundo hijo, que es este año, y me dedicaba casi a la maternidad. ¿Por qué decidiste? La indignación por un suceso y el hecho de que el periodismo me parecía que tenía que estar ligado a la vida del país. Tu libro, Jesús mío, ¿de qué trata? Hasta no verte es Jesús mío es un libro anterior a La noche de Tlatelolco. Es la historia de una mujer, de una soldadera en la Revolución Mexicana. Es una mujer que de veras existió, a la que yo fui a ver muchas veces y que me contó su vida. Y yo ya la armé como Dios me dio a entender lo mejor. ¿A ella le gustó la forma en que narraste el libro? A ella. Ya no le pareció adecuada porque me decía siempre que yo era muy tonta, que no entendía, que no sabía, que escribía puros garabatos y todo. Entonces, realmente es una novela, puede calificarse como de testimonio, ¿no? Historia oral o literatura oral, como usted quiera llamar. Para finalizar con la entrevista, dime una virtud y un defecto que tenga Ana Poniatowska. Pienso una cosa buena de mí misma, sé que soy muy responsable, pero por otra parte pienso que soy bien desorganizada y bien saboteadora de mi propio trabajo. Reportó con ustedes Norma Luna.